Página 107, capítulo 24. Pasábamos las vacaciones en nuestra casa de campo, como considerábamos legítimamente el punto que hasta hace poco tiempo fue conocido con el nombre de Chacarita de los Colegiales, y que más tarde, al perder el último término de su denominación, debía adquirir tanta fama por los acontecimientos de junio de 1880. Nota al pie. Chacarita de los Colegiales. Actual cementerio del oeste de Buenos Aires. Chacarita es el diminutivo de chacra o chácara. El predio perteneció primero a los jesuitas y luego al Estado. Constituyó el lugar de recreación de los estudiantes y contribuyó al mantenimiento del colegio con sus productos y rentas hasta 1895. Los acontecimientos de junio de 1880. En 1880, Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, se sublevó contra el presidente Nicolás Avellaneda. El gobierno nacional fue trasladado a Belgrano y las tropas se concentraron en la Chacarita. Vuelvo al texto. Pocos puntos hay más agradables en los alrededores de Buenos Aires. Situado sobre una altura igual distancia de Flores, Belgrano y la capital, el viejo edificio de la Chacarita, moncal en su aspecto pero grande, cómodo, lleno de aire, domina un paisaje delicioso, al que las caprichosas ondulaciones del terreno dan un carácter no común en las campiñas próximas a la ciudad. Nota al pie. Flores, Belgrano y la capital. Flores y Belgrano no pertenecían a la capital, eran partidos con su municipalidad y autoridades propias. Vuelvo al texto. En aquel tiempo poseíamos como feudo señorial no solo los terrenos que aún hoy pertenecen a la Chacarita, sino los que en 1871 fueron destinados al cementerio tan rápidamente poblado. Así, nuestros límites eran extensos y no nos faltaba por carreras y dar rienda suelta a la actividad juvenil que nos castigaba la sangre. A pesar de la inmensidad de nuestros dominios, teníamos pleitos con todos los vecinos, sin contar el famoso proceso con la Municipalidad de Belgrano, especie de jardínse versus jardínse, del que habíamos oído hablar como de una tradición vetusta, cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos, proceso cuyos antecedentes ignorábamos en absoluto, lo que no nos impedía declarar con toda tranquilidad que el municipio de Belgrano era representado por una compañía de ladrones, neta y claramente clasificados. Este viejo pleito tenía para nosotros, sin embargo, algunas ventajas. Nota al pie. Jardínse versus Jardínse, Dickens, Black House, personaje de la novela de Dickens que mantienen un pleito largo y costoso a causa de una herencia. Finalmente deben abandonarlo sin concluirlo, puesto que la fortuna desaparece. Vuelvo al texto. Cuando cruzábamos frente al juzgado de paz de Belgrano, a galope tendido, algunos honorables miembros de la partida de policía, viendo la traza arcaica de nuestros corceles, fuera de funciones en estos momentos, por cuanto su profesión habitual era arrastrar carradas de leña o sacar agua, abandonaban el noble juego de la tabla en que estaban absorbidos y, cabalgando a su vez, emprendían animosos nuestra persecución. Generalmente íbamos dos en cada caballo, lo que, como se supone, no aumentaba sus condiciones de velocidad. Pero compensábamos este inconveniente por una metódica y razonada división del trabajo, de nuestros estudios económicos del futuro. La dirección del cuadrúpedo estaba entera y absolutamente confiada al que iba adelante, tarea grave y trascendental, no solo por las veleidades fantásticas de la bestia y por la necesidad de cortar campo, sino por la preocupación incesante del jinete para evitar la probable operación de la talla, practicada inconscientemente por la cruz pelada y puntiaguda a favor del convulsivo movimiento de una manguera tradicional. El ciudadano que ocupaba el anca desempeñaba las funciones de foguista, que debía suministrar, con medios a su arbitrio, los elementos necesarios para producir el movimiento. Nota al pie. Foguista, argentinismo, fogonero. Vuelvo al texto. Por lo demás, se procedía siempre de acuerdo con una tabla sancionada por la estadística experimental. Se sabía que el uso del rebenque firme, apoyado por el talón incansable, producía el trote. Si el compañero adelante podía distraerse hasta el punto de menear talón a su vez, se obtenía un simulacro de galopito expirante. Y por fin el maximum, esto es, un galope normal de 3 cuadras exactas de duración, se alcanzaba por la hábil combinación del rebenque, 4 talones y una pequeña picana dirigida con frecuencia hacia aquellos puntos que el animal en su inocencia había dado muestras de considerar como los más sensibles de su individuo. Se me dirá, tal vez, que con semejantes elementos era una verdadera insensatez arrostrar las iras policiales de la partida. Pero esa crítica cesará cuando se sepa que los medios de locomoción de nuestros adversarios eran de una fuerza análoga a aquellos de que disponíamos. Iniciada la persecución, oíamos ese ruido confuso de latas y denuentos tras de nosotros, silenciosos como convenía a hombres que tenían en juego, a más de sus 5 sentidos, todas sus articulaciones. Aspirábamos a llegar a los terrenos ya casi neutrales del otro lado del circo, en general, según cálculo hecho y resultado previsto, rodábamos 3 veces antes de llegar allí. Nota al pie. Circo. Es el circo de las carreras de Belgrano que subsistió hasta 1874. Vuelvo al texto. Pero sabíamos también que el honorable miembro de la partida a quien tal fracaso sucedía no conseguía poner en pie su cabalgadura, sino después de 1/2 hora de exhortaciones expresivas. Llegados a campo abierto, entre zanjas, arroyos y alambrados, habíamos vencido, porque echando pie a tierra, abandonábamos la bestia que partía con increíble velocidad hacia la chacarita, mientras nosotros saltábamos un cerco, detrás del cual, por medio de cascotes, rechazábamos con pérdida las cargas efímeras de la caballería enemiga. Cuando 1 hora más tarde el sargento de la partida osaba llegar a nuestro castillo y presentar sus quejas a las autoridades del colegio, ya éstas habían sido informadas por nosotros de los desafueros que a causa del proceso pendiente se habían permitido los seides del juez de paz de Belgrano. El sargento salía corrido y las hostilidades tomaban un carácter feroz. Nota al pie. Seides. Seides, galicismo, agentes, satélites. Fin del capítulo.